Lo siento, no te vuelvo a molestar, te lo aseguro. He comprendido, no miraste hacia el futuro. Un amor que pensé iba a durar. Yo no te juzgo, en esta vida sé que sobran las razones para olvidar fácilmente si te conviene. Y los motivos, si no existen, aparecerán. Pero esta vez voy a dejar que me gane mi orgullo, porque ni loco vuelvo al lado tuyo. Mucho he sufrido y ya no pretendo volver. Si un día juré que te amaría por siempre y eternamente, tal vez lo dije de manera inconsciente. Hoy me arrepiento, no sabía quién eras tú. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomodes, ya pena me da. Prefiero bajar lentamente la mirada a verte burlando de todo mi dolor. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomodes, ya pena me da. Prefiero bajar lentamente la mirada a verte burlando de todo mi dolor. De veras lo siento, muchas molestias según tú ya te he causado. Pienso que una ha sido cumplir tus caprichos y la otra como un caballero haberme portado. Pobre ilusa, lo ves tan fácil y es tu punto de vista. Yo veo las cosas de una forma distinta, yo sí valoro lo que fácil tú olvidas. Pero esta vez voy a dejar que me gane mi orgullo, porque ni loco vuelvo al lado tuyo. Mucho he sufrido y ya no pretendo volver. Si un día juré que te amaría por siempre y eternamente, tal vez lo dije de manera inconsciente. Hoy me arrepiento, no sabía quién eras tú. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomodes, ya pena me da. Prefiero vagar lentamente la mirada a verte burlando de todo mi dolor. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomodes, ya pena me da. Prefiero vagar lentamente la mirada a verte burlando de todo mi dolor. Dolor que en mí causaste cuando a mi alma la rompiste en más de mil pedazos. Y me pregunto tal vez si mi pecado fue brindarte tanto amor. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomode, ya pena me da. Prefiero bajar lentamente la mirada a verte burlando de todo mi dolor. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomode, ya pena me da. Prefiero bajar lentamente la mirada a verte burlando de todo mi dolor. Y no te vuelvo a molestar, para que no te incomode, ya pena me da. Prefiero bajar lentamente la mirada a verte burlando de todo.